fan de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es tu zona. Bienvenidos a Zona Fan. Watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty or not. Hola, bienvenidos a esto que es la última emisión del 2016 de Zona Fan. Y ahora sí, Andrea, suelta tu lengua. Bueno, les contaré que ya lo dije en la transmisión en vivo que pueden presenciar a través del Facebook oficial de esto, que es Notus Radio, que pues les agradecemos mucho el hecho de que nos hayan apoyado todo este 2016 y que esperamos que el 2017 sigamos contando con su apoyo, con su sugerencia de tema, con sus asistencias y con todo lo que han aportado a este programa, que de verdad hacemos con mucha diversión y con mucho cariño, pero sobre todo con diversión, la neta. Nos la divertimos es que sí. Muchísimo aquí y entonces pues les agradecemos mucho el que nos permitan compartir con ustedes nuestro tiempo y nuestros gritos. Y su tiempo. Y el suyo, por supuesto. ¿Es aún? Sí, y sobre todo pues bueno, agradecemos a todo el equipo de Notus Radio que nos ha brindado el espacio y la oportunidad de desarrollarnos en esto que es los medios de comunicación. Agradecemos a Alex Araujo, a Belén, Ortiz y sobre todo a Esaú. Gracias, Esaú. Hola. Gracias, hola. Y gracias por darnos chance de estar aquí pegando de gritos en Zona Fan. Sí. Y gracias a Alex por su paciencia, porque de verdad esto y un curso de tejido es como manejo de la ira. Ay, cálmate. Ya se quiere hacer santo nuestro productor, pero no. Relaja, la neta no le quedó. No. La verdad, no, vete a tejer chambritas de otro lado. Bueno, mientras tanto, los deseos los decimos hasta el final, porque la verdad ahorita venimos a dar la información primero. Y como bueno, todos los jueves vamos a tener las notas más relevantes del espectáculo. Y no como todos los jueves, no hay cinéfilos, como lo pueden ver en la transmisión en vivo. No hay cinéfilos. No hay cinéfilos hoy. Gracias, cinéfilos, por abandonarnos en la última del año. No, hasta pues, donde estén, váyanse agarraditos de la mano. Hasta muy lejos. Vivir sus fiestas navideñas juntos y nosotras. Chihuahua. En el rancho ese conocidísimo que está en Jalisco, ese mismo. Sí, de hecho Dan anda cerquita, sí, Dan anda por que... degollado, Dan no se metió unos 3-4 ranchos y dile a Saúl que te acompañe, Chihuahua. En fin, ustedes ya se imaginarán hasta dónde mandamos a los cinéfilos, y si no, pues avísenles, pregúntenles ellos si saben a dónde. Sí, acabo ya tienen casa ya. De tantas veces que los hemos mandado y andan fincando. Sí, exacto. Bueno, y les cuento que por ser el último programa del año, vamos a tener especial de Navidad. Estamos a escasos 3 días, ¿verdad? Tres días de la Navidad. 2 de Nochebuena y así. ¿Qué van a comer? Cuéntenme lo todo. No sé. Comida. Ni siquiera sé qué voy a comer hoy y me preguntas qué voy a comer el sábado. No sé. Pues es Navidad. Qué margada. Sí, ya sabes. Pero comenzamos con esto y comenzamos con la información del día de hoy. Pues les cuento que el 18 de febrero del próximo año se llevará a cabo el primer concierto oficial en homenaje a Juan Gabriel. La verdad es que ya se habían tardado. La verdad es que sí. Pero de hecho los Latin Grammys hicieron un homenaje muy grande a él, a pesar de que estaba Marc Anthony en vida, lo hicieron también a él. Sí, pero bueno, ya habíamos conversado sobre esto de los homenajes póstumos que no estamos tan de acuerdo. Pero bueno, se realizará este concierto cuyo nombre será Eternamente Juan Gabriel. Ah, mira. Ay, no más que cursi. Y de hecho, este concierto está siendo organizado por su hijo y el único heredero, Iván Aguilera. No, después de todo. Aguilar, perdón. Y el concierto tendrá lugar en el Foro Pegaso en el Estado de México, más específicamente en Toluca. Los boletos saldrán a la venta en enero para todos aquellos que son fans de Juan Gabriel y quieren seguir viviendo su legado musical, por supuesto. Entonces, pueden asistir y comprar y antes comprar sus boletos que saldrán a la venta en enero. Se espera que asistan un poco más de 70,000 personas y además el elenco contará con la presencia de Juanes, Andrea Bocelli, Yuri, Jesse y Joy, David Bisbal, Luis Fonsi, Natalia Lafourcade, Shaila Durkal, entre muchos otros, que aún han confirmado o hay como secreta voces de que, ah, va a estar este, pues vayan a verlos interpretando canciones de Juan Gabriel. Y la gran sorpresa es que podría ser que con ayuda de la tecnología se veamos a Juan Gabriel a través de un holograma. Una vez más, la tecnología trayendo a la gente en barreras distintas del tiempo y el espacio. Qué chévere, sí, ¿no? De hecho, es como... ¿Qué pasó con Michael Jackson, no? Ya pasó con Michael Jackson en una ocasión. Pasó creo que en una entrega de premios. No me acuerdo si fue de un canal de televisión, no me acuerdo realmente. Pero eso fue lo que pasó. Lo interesante de esto es que este concierto es exclusivo para Juan Gabriel. O sea, no se cuelguen. Ajá, entonces como de... es como que un ratito y ya, no es una probita y ya, no, sino que no manches, o sea, fácil te vas a chutar unas 3 horas en un concierto donde, pues sí, diferentes artistas cantan las canciones representativas de Juan Gabriel y le sumas que también podrás ver a Juan Gabriel en holograma. No sé si lo más maravilloso es que el holograma en sí o el hecho de que traigan a la vida a Juan Gabriel. Yo creo que estaría interesante, ¿no? Digo, no me considero fan de Juan Gabriel. Admiro mucho sus composiciones, porque como compositor fue extraordinario. Pero la verdad es que como intérprete no era como mi voz favorita. Prefería, por ejemplo, haber escuchado sus rolas, incluso algunas en voz de Rocío Dúrcal. Y pues en el ámbito como ya más regional mexicano me gustaba mucho escucharla con Julio Preciado. Igual sabes que más acá. ¿Cuál va a ser la más... simbólica o más representativa de esto? Va a ser la de Shaila Durkal. O sea, es hija de Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal era una mancuerna perfecta con Juan Gabriel. Que después de todo terminaron en pleito, pero luego hubo reconciliación y Shaila tenía muy buena relación con Juan Gabriel, hasta donde recuerdo. A pesar de que pues su madre murió primero que el Divo, ellos seguían teniendo buena relación e interpretaba las canciones que su mamá hizo famosa. Pues sí, pero esperemos, estaremos a la expectativa de esto. Y aquellos que asistan o quieran asistir, nos cuenten qué es lo que esperan. O ya después pasado el concierto nos digan, no, ¿sabes qué? Estuvo bien chido. O ¿sabes qué? Me decepcionó totalmente. De todos pueden expresar lo que quieran. Ustedes cuenten. Sí. Mientras tanto nos vamos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yeah. El espectáculo no solo los son reflectores. Escucha a Andrea Castillo e Ivonne Castro en Zona Fan, lo desconocido de los que conoces. Los martes y jueves por noturradio.mx. Zona 3 y 10 minutos. You better watch out. your child. You better not cry. You better not pout. Regresamos a eso que es Zona Fan. Y continuamos con la información del día de hoy. Y pues resulta que antes de continuar, bueno, primero les digo la nota y después vamos a los saludos. Resulta que el fin de semana Enrique Iglesias se presentó en Praga, donde sus fans en verdad lo ovacionaron durante 3 minutos, provocándole lágrimas al cantante. ¿Oh? Sí. Se le echó de que tus fans te conozcan tanto que digas, no manches, todo mi esfuerzo, todos los años de desveladas, de trabajar durísimo, ha dado sus frutos. Y mis fans en verdad lo saben ver. Y además está muy chido de que Enrique Iglesias se destaca por ser muy cercano a sus fans. Oh sí, sobre todo eso, que es muy amable y muy cercano. Todos recordamos, ¿no? Ese video que le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales, donde estaba en una firma de autógrafos y llega una chava así como, ¿sabes? Como toda contenida, pero con cara de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿Qué rollo con mi vida? Y llega así y le dan, no sé, un póster. Algo le dieron en la línea a los de seguridad. Creo que era un póster de su nuevo disco. Y llega y Enrique le dice ¡ay! Y le toca la mano y la mujer se suelta llorando. ¡Ay! ¿Cómo no se mueve? ¿Cómo que se mueve? Así es brutal. Y la reacción de él es genial. Digo, él la trata de consolar un poco porque la mujer está inconsolable y trata de tranquilizarla, le da un beso en la mejilla, la abraza y todo. No, y la pues sí, pobrecita. Así la consuela. Bueno, la consuela, pero no se tranquilizó para nada. No, y lo comprendo mucho, pero bastante bien. De hecho, es como que la chava, no, la chava está muy, yo digo que la chava llegó como privada, o sea, como que era tanto su mentalidad de no manches, lo voy a ver y va a ser así de cerquita y tanto. Que cuando llegas y ya estás ahí enfrente no sabes qué hacer. Sí, o sea, es una de dos, o llegas y no sabes qué hacer, o llegas y como que, ah, me da igual, como que te mentalizaste tanto que es como de, ya no es la misma emoción. De ahí estoy aquí. De hecho. Y bueno, ahora sí, pasamos a los saludos. Ajá. Y saludamos a Mónica Vallejo y a Jesús Arevalo, que nos están viendo y escuchando a través de la transmisión. Hola. En vivo. Hola. Muchas gracias por escucharnos. Y de hecho, pueden comentarnos qué es lo que hacen en Navidad, cuál es su Navidad más, que recuerdan muchísimo más. No sé, puede ser de su infancia, de entrañable, hace un año. Divertida. No sé. ¿O la qué más es lo ridícula. ¿Qué esperan para Navidad? Una anécdota graciosa en Navidad. Esas son como las que nunca faltan, y más cuando la familia se junta. Ay, sí, un saludo para todas mis primas y mi... Ay, le prometí a mi tía Lolita, Dolores, un saludo. Sí, un saludo fue como de Dolores Cubas. Es que viene desde el Meritito San José de los Neones, Naucalpan, Estado de México. Ay, lo dije bien. No te creas, tía Lolita, un saludo. Te mando un beso. Sí. Hola. Ah, es que me dijo, me manda saludos. Y no me preguntes por qué, pero ella es la única persona en el planeta que me dice Guadalupe. ¿Por qué? Pues es lo mismo que quiero yo saber. ¿Por qué? No lo sé, ni siquiera me llamo Guadalupe, pero ella me dice Guadalupe. No, pues es que no hago la relación, porque ni santa eres. Yo tampoco. ¡Ah! ¡Esa estuvo manchada! Ay. Esa es la razón por la cual no hay seriedad en este programa. No hay, no hay. El productor ventaneando tras cámaras. No me acuerdes porque me regreso. ¿A dónde? Yo. Luego les cuento. Esos son dos broncas. No, a mí no me metas. Pero no, en fin, te digo que mi tía me dice Guadalupe y no entiendo por qué. O sea, me llamo Jennifer Andrea. No, Guadalupe, Jennifer Andrea. Entonces no entiendo por qué, pero igual. Me dijo, ¿me mandas un saludo? Entonces, y ahí está tu saludo. Una disculpa. Y pues bueno, gracias por venir y pues sabes que te queremos mucho. A ti, a Fanela y a Salvador, aunque se queje. Ok. Ah, ese es mi tío. A lo mejor tienes cara de Guadalupe. No, la verdad no. Ay, yo realmente no sé asociar eso de tienes cara de. Es un chiste que, bueno, es un juego que solo Saúl y yo entendemos. Y pocas personas, creo que Alex también, ¿no? ¿Tú entiendes el de tienes cara de? ¿Ves? No, pues para mí la mayoría de las personas tienen cara de. Ok, solo si están siguiendo la transmisión en vivo por Facebook se pueden dar cuenta de todo lo que pasa alrededor. No lo dije, solamente hice la mímica con la boca. No, y no era necesario. Ni siquiera la hice con las letras que era. No era necesario, pero seguimos con las notas. Por lo pronto, les cuento que los que ya cerraron con este 2016 con broche de oro fue Gabá y OV7 con su gira cerraron, de hecho, en el Auditorio Nacional, creo. Pero este grupo icónico de los 90s, o sea, Gabá, va a empezar su gira 2017 por México, Estados Unidos y Centroamérica para celebrar sus 25 años de carrera. Y para festejarlos, pues bueno, han preparado una gira que va a tocar distintas partes de la República Mexicana y muchos otros países. El 2017 van a empezar con un festejo por su cuarto de siglo en el firmamento musical en el interior de la República durante enero y febrero al lado de OV7. A partir de marzo próximo y hasta diciembre de 2017, Gabá comenzará diversos conciertos en solitario, además de una gira, digamos como en conjunto con otros grupos icónicos de los 90s, en los que ellos serán los protagonistas, y contarán con la presencia de agrupaciones como Magneto, Moenia, Sentidos Opuestos y Mercurio. Así que este 2017 está muy, muy, muy cargado de trabajo para todos los fans de Gabá. Y para acabar, pues, no manches, ¿quién les llena los conciertos si no son sus fans? Entonces, pues bueno, si ustedes son de acabar de sus tiempos de los 90s o fans recientes, no importa, asistan a verlos, diviértanse mucho y, por supuesto, presúmanos, pásenos fotos y todo. De hecho, ya habíamos comentado sobre ese concierto de las agrupaciones y de los solistas que se iban a juntar para hacer un solo show de pura música de los 90s. Los 90s All Stars. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡No es mi culpa si se llama la guía! ¡A mí que me ves! ¡Así se llama! Yo, ¡Dile a su disquera! ¡Dile a su disquera! Bueno, el hecho es que todos aquellos que disfruten de la música de los 90, sobre todo de Gabá, vayan a verlos el próximo año, porque en verdad van a estar en todos lados, así que todo, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Averíguenlo en los conciertos. Y nos cuentan, por favor, presúmanos, se vale presumir después de todo. Mientras tanto, sí, nos vamos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. To every child in the world, always on time, you're never late. Every year, how does it feel to work? Everyone's off, no one to help you. Soon you'll be on your way. zona. Continuamos con las notas de espectáculos y les cuento que Justin Bieber de nueva cuenta está en problemas. En problemas, de hecho. Dios. Pues formalmente fue acusado de ordenar golpear a un fotógrafo para después robar su dinero y su equipo. Esto ocurrió en el 2013 durante su visita en Arca. Ay, ¿en serio? Sí. ¡Qué milagro, Justino! Ya una más que este de... chavo no tiene... Como ¿limites? Que de un tiempo para acá no tiene un tipo de ningún tipo de límite. Como, ¿qué rollo contigo? Eso pasa cuando la gente cae de cabeza, cuando es pequeño, en repetidas ocasiones, de las escaleras. Empieza a creer que es de la pirámide del sol. Es que quién sabe, a lo mejor se cansó de su imagen de niño bueno, pero como que rebasó el límite y es como de qué onda. O sea, no se trata de que ni te conviertas en un delincuente ni nada por el estilo. O sea, simplemente es como... No manches. Revelarte de una manera sana a esa imagen que todo el mundo tenía. Bueno, y les cuento que esta podría ser razón, o hecho es la razón por la que será arrestado si pisa dicho país. Y esa es una muy mala noticia para sus fans en Argentina, que ya sabemos que son muchos. De hecho, porque Justin planea visitar Argentina con su gira Purpose Tour. Y de hecho, sus abogados a veces están viendo la manera de apelar a este caso. Porque argumentan que el juez solamente, pues, que dictó la sentencia o que dictó el castigo, está nada más haciéndose fama con Justin Bieber. No es, ¿cómo se les llama? ¿No es Bieber? ¿Cómo se le dicen a los fans de Believer? Believers. Ah, entonces el argumenta que el juez... No, o sea, que se quiere hacer famoso, que quiere obtener fama por este hecho y es como de ponerle gobierno a Justin. No manches. O sea, estás viendo que el chavo este va a hacer estragos a un país en el que él no reside. Ya de por sí hace estragos en el que reside. Bye. Estás buscando mudarlo de país. Ya sabes cómo es. ¿Para qué lo invitas? Sí, ¿para qué? Como de, ¿qué onda con este chavo? Pero así está el asunto. De hecho, no sé exactamente qué fecha tenga, pero según yo es como a principios del próximo año en los que planea visitar Argentina. Por eso sus abogados están en briega. Sí. Muy bien. Y de hecho, pues como que al chavo no le importa. Es como de, ¡ah, sí! Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo creo que la verdad, sí necesito un escarmiento, ¿eh? Porque los que ha tenido, ha salido bien librado. La neta es que ya está metido en muchas, y no solo en este año, sino en los anteriores. Y creo que la verdad es que sí necesita topar con pared. Necesita algo que le ponga gobierno, porque ya quedó claro que ni su mamá, ni su papá, ni su disquera, ni su manager, ni nadie. O sea, es como... ocupa algo. Es como el borracho con la copa, ¿no? Es que necesita a alguien que en verdad le haga lo mismo que él hace estando borracho a los demás, sobrio, para que sepa qué es lo que se siente y se gobierne un poco. Esperemos, ojalá encuentres un poco de sosiego en el próximo año, Justino. Te lo deseamos de todo corazón, en serio. Sí, de hecho sí. Y la verdad esperamos que sí tenga un poco más de gobierno, o incluso que llegue a pensar más sus acciones. Bastante. Sobre todo el hecho de que es una figura pública, caray. O sea, es tanta la gente y tanto, sobre todo las chavitas menores de edad que llenan sus conciertos, que creo que a lo mejor... por consideración a ellas, o por profesionalismo, o por lo que te dé la gana, pero sí debería como que mesurarse un poquito, ¿no? En el hecho de decir, o sea, soy la persona a la que están siguiendo, ¿qué estoy haciendo de mi vida, no? Ese niño es un ejemplo perfecto, y sí, le dije niño, de que la gente se sube al ladrillo y se marea. Entonces, ¿qué onda con este vato? En sí. De hecho, es de los artistas que más le faltan al respeto, si no es el que más le falta el respeto a sus propios fans. Exacto. Como, ¿qué onda? O sea, el chavo se enoja porque gritan por él de euforia y se larga del escenario tal cual. Es como de, aviento el micrófono y me voy. Y si no se callan, pues ya no regreso. Es como de, no manches, es un concierto, ¿qué querías? No estás dando ni un tipo de recital ni nada para que todo el mundo se quede callado y estático. Y es como, y luego también... como que siento que tiene la idea de que sus fans son suyas, de su propiedad, y que tiene el derecho de tocarlas por donde quiera, y es como de, ¡ah! ¡Niño, gobiérnate! O sea, si en verdad necesitas algo de ese tipo, pues consigue una novia o paga por ello. Lo dejan, no manches. Lo dejan. Sí, de hecho es como, ya, párale. Pero bueno, yéndonos a cosas más agradables y a voces más agradables. Les cuento que J-Lo acaba de dar la noticia de que grabó una canción de Navidad para estas fechas y es producido nada más y nada menos que por Mark Anthony. Oh, el tema es una colaboración de la diva del rock de J-Lo con Roberto Carlos. Unió su voz a Roberto Carlos en una canción de Navidad y además J-Lo en redes sociales mostró sus dotes para interpretar rolas en portugués. You. Oh. Ok, la melodía es composición de Cani García y se titula Chegas, traducido así mismo por el propio ídolo brasileño, o sea, Roberto Carlos. La producción estuvo a cargo de Marc Anthony y Afro Verde, y la versión en español del corte se titula Llegas. No me digas. El video que impulsa esta canción entre la mezcla de las voces de Roberto Carlos y J-Lo será, digamos, puesta ante nuestros ojos el próximo 23 de diciembre del 2016. Así que bueno, espérenlo en mañana. El canal, ajá, mañana, en el canal oficial de J-Lo, por una conocida red de videos en internet. Sí, yo creo. No, pues es que hay muchas veces en las que los artistas dan sus primicias en algún programa de televisión o en el programa de la disquera o en alguna transmisión en vivo por las redes sociales, pero este no, este la van a subir directo. Pues ella tiene por lo regular ese sistema de que todo lo que hace inicia directamente con la plataforma de videos, ¿no? Lo cual se le agradece mucho, porque sí es muy frustrante como fan el hecho de que un programa a las 3 de la tarde y resulta que donde estás son las 6 de la mañana y dices, oye, piénsale tantito, ¿seguro? Ayúdame. Seguro. Está como muy cañón. No te pases, qué manchado. Ya sé. Pero... por otro lado, y los que también estuvieron de estreno, les cuento, es que eso es una noticia de hace unos cuantos minutos, por cierto. Fresquecita, fresquecita. Fresquecita, fresquecita. Porque hace 3 días se lanzó al público el último sencillo de la banda El Recodo, titulado Vale la Pena. Con lo cual, por cierto, ellos están haciendo, digamos, una campaña de reconciliación navideña. Porque ofrecen en un concurso. Hecho por medio de redes sociales, que si tú la cajeteaste con alguien que quieres mucho, te dediques al tema Vale la Pena, y si ganas el concurso, la misma banda El Recodo va a interpretar esa rola para la persona a la que le quieres pedir perdón. Es casi lo mismo que lo que aplicaron con la canción Me Gusta Todo de Ti, ¿no? Hicieron más o menos lo mismo. Pero hay una serenata. No, hay una serenata. Sí, sí. Pero esta es realmente una dedicatoria exclusiva. Entonces, a raíz de todo esto y del apoyo constante de sus fans que no han dejado de reproducir el video, en menos de 3 días, hoy, hace unos cuantos minutos, acaban de llegar a su 1,000,000 de visitas en su sitio oficial, lo cual es un gran logro, porque su sencillo anterior, Mujer Mujer, creó mucho expectativa, pero sí se tardó un tanto más en llegar al millón. Yo creo que depende también de lo pegajoso que esté la canción. Pero está muy cortavenas, muy cortavenas. Hay veces en que el video puede estar muy muy bueno, pero la canción es como de no manches. No, no iba, mejor nada más le pongo mute al video y ya. Y veo el video. Me fleta la historia. Sí. Como recuerdas cuánto te... Pues de hecho todavía no desciframos bien, ¿no? La secuencia de historias entre llorar por mí, consecuencia de mis actos y... Entonces, ¿qué somos? Es como... ¿Cómo? Es como de... Yo no entendí. O sea, la historia la entiendo, pero... Entonces, ¿qué? No tienen ninguna relación una con otra. Bueno, pueden ver estos videos y darse cuenta de lo mismo. Le mandamos un saludo a Eduardo Caballero, que nos está viendo. Hola Eduardo, gracias por vernos. Le mandamos un beso. Que tapas es muy muy chévere en estos videos. Y por otro lado, pues bueno, les cuento que ellos mismos terminan su gira 2016 el día de mañana aquí en Guanajuato, en la Feria de Celaya. Así que si se quieren lanzar a ver a la madre de todas las bandas, nos vemos mañana en Celaya. Y si me ven, me saludan. ¿No? Pues no. Y si no, pues no. Pero me cuentan. Pero mientras, vámonos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. Ooh. hasn't been my kind of evening. What about us? Heartache's been my middle name. I never wanna feel this way again, so I'm asking for a change. Ever see? Let's go. Come on, girl. I'm looking out through the windows. Footsteps are wearing the snow. It is still as fun, just like when I was young. Memories from years ago. O sea, no te pases. No es que contigo es como... Ay, ¿en serio? No. No puedes. Fíjate. Te paso de... dile la última del año. Dile, Alex, su última del año. Le pasa. Yo esperaba un te pasaste de rosca. Esa no la vi venir. No era ustedes, era acá. Era para el productor, perdón. No, está exactamente a un lado de la cámara. De la cámara, entonces. Están con mañana, ¿no? Están con mañana. Creo. Porque antes grababa desde acá. Así que hacía que me refiriera hasta que era como. No manches, estás viendo, no me querías para allá. Ay, no puedo. Este programa ha sido la mitad risa y la mitad no entiendo qué está pasando. Es culpa de los cinéfilos, la verdad. Es la última del año, pues no pasa nada. Es como la risa contenida de todo el año. Así. Ok. Bueno, y de hecho no llevamos todo el año, creo que llevamos escasos 3 meses. Por eso, es la de todo el año que no nos reímos. Estás fregada, Alejandro. Continuamos con la información. Y bueno, yo nada más quiero expresar mi felicidad. ¿Por qué? Pues porque, como saben, y como algunos no sabrán, pero yo les voy a decir, soy fan del K-pop y mi grupo favorito es Super Junior. Y la mitad o más de la mitad de ellos se encuentra haciendo su servicio militar obligatorio. ¿Y ya van a salir? Y el día de hoy salió uno de los integrantes de Super Junior, cuyo nombre artístico es Shindong. ¡Oh! El timbre. Sí. ¡Ay, qué bonito! ¿Entiendes? Es que es Shindong, pero suena como Ding Dong. Es que yo no hablo coreano. Lo peor es que te da risa. Yo tampoco hablo coreano, pero nada más. Pero aprendí a pronunciarlo o a entender la pronunciación gracias a Bonnie, que curiosamente no tiene dislexia en coreano. ¿Te has fijado en eso? No, no, no tiene dislexia en coreano. No, no sé. No, yo nada más decir las cosas que me convienen, pues. Mira qué interesante. Sí. Y el hecho es que eso, de hecho, ya fue dado de alta. Y también cabe mencionar que dentro de 7 días u 8 días, bueno, el próximo jueves, también saldrá otro integrante de Super Junior, Sunmin. Oh. Ah, ese es el que le gusta a vos. Sí. Para todas las chicas que son fans de alguna boy band o lo que sea, deberán saber que siempre tiene como un favorito. Y pues, Sunmin es el favorito de Bonnie. Es como, todos te gustan, pero es como que ese tiene un algo que no sé qué, que te llama muchísimo más la atención. Ay, yo sí sé qué es. Sí, yo también sé qué es. Yo creo que no estaba presente. Yo creo que escuchó. Ojalá que sí lo escuchó, pero no lo vio. Entonces, bueno, eso y aprovechando. Estamos grabando en vivo el video. Ah, no, ya no. Eso me recuerda que hay que mandarle un saludo muy grande a nuestra amiga Lucero. Ay, Luce, un beso. Hasta Cuernavaca. Te queremos mucho. Sí, ella también está súper mega feliz. Sí. Y saludos a ella y a su Yeye Corda. ¡No! ¡No! No, no tienes ni... ¿De lo que es eso? Pues ella sí tiene una idea muy gráfica y específica. Ya sé que ella la tiene, pero tú no sabes. No, yo soy amiga de Luce, claro que aunque no tenga idea de lo que habla, ya me enteré. O sea, ya después de todas sus publicaciones tan explícitas, me quedó muy claro. Así que, gracias por ilustrarme en algo que no quería saber. Pero no digas eso al aire. Es como de secreto a voces. No, no es un secreto. Sí, sí sabemos que estamos grabando en vivo y agradecemos a las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo. Hola. A Mónica Vallejo, a Jesús Arevalo y a Eduardo Caballero. Hola. Hola. Y si hay alguien más, pues el productor no nos ha dicho. El hecho de que haya transmisión en vivo me pega. Es como de... Sí, como que ya no sigo hablando importa. Lo que yo hablo. Pues es que sí, es como... ¿Por qué nos vamos a transformar? Si así hacemos. Pues, ¿para qué nos invitan? Ah, y de hecho también el próximo jueves sale otro idol. No sé si se conoce a los artistas o a los cantantes que de K-pop. Y él forma parte del grupo JYJ, que anteriormente hablamos, el programa pasado hablamos de TVSQ. Ajá. Y JYJ es el grupo que se dividió o que se separó de TVSQ. Dano, ¿nos estás viendo? Hola, Dano. Y a ver, ¿por qué nos dejas plantadas? Esto es culpa tuya y de Saúl. Esto que está pasando es culpa tuya y de Saúl. Lo dije públicamente y lo voy a repetir las veces que sean necesarias. ¿Por qué es su culpa? Pues porque no están. Si ellos estuvieran, nosotros no estaríamos diciendo tanto barrabasada. Aunque estuvieran, yo la estuviera diciendo. Sí, pero no con tanta explicidad. Bueno, por falta de tiempo. Exacto. ¿Ves? Sí, ¿ves cómo es su culpa? Siempre es su culpa. Cinéfilos, todo esto es culpa suya. Dano, ya no te regreses. No. No te creas, Dano, te queremos mucho y te extrañamos. Es la última del año, era para echar relajo los cuatro juntos y ven, somos dos. Ten buen viaje de regreso. Regresas hoy, un poco más tarde. Sí, regresa. Ay, saludos a Carmelita, que si está con él, seguramente nos está viendo. Hola, Carmelita. Hola, Carmelita. Alex, mándale un saludo a Carmelita. Sí, la carnita. Okay. Ay, cuéntame. Ah, dice que sí, que nos están viendo y que un saludo, que está muy divertido y que un saludo a toda la producción de Zona Fan. Porque sí están muy, y muy divertidos y van muchos jajas intermedios. Jaja, está súper divertido, jajaja. Así. Es que está muy padre. Y les cuento, este artista también saldrá y su nombre es Jaehyung. Y para quienes nos escucharon el programa pasado, pues entenderán quién fue. Es uno de los integrantes, ex integrantes de BTS, que se separó en el 2009 y formó su propio grupo llamado JYJ. El caso es que el próximo año se vendrán con todo TVXQ y Super Junior, porque los dos hacen comeback en el mismo año. De hecho, creo que los dos regresan a la escena musical a finales del 2017. Entonces está muy chido. Y las fans estamos muy, muy emocionadas. Sí, estoy feliz, muy feliz como un alambre. Ok, bueno, por otro lado, yo les cuento que nuestros artistas favoritos del género que sea, pero sobre todo estos del género urbano que han estado dominando este año con todo, y esta vez no es de Maluma. Reggaetoneros. Para que de una vez lo pongas tu cara, no del que estoy hablando. Qué bueno. Aunque los martes siempre es de Maluma. Pues jueves. Pero los martes siempre es de Maluma. Pues que no es mi culpa que un dato esté en el top 10 de todo lo que haya habido por haber. Maluma, búscalo. ¿Sí o no? Maluma en mis calzones. Pues no. No, pues ahí sí yo no sé, me he buscado por ahí, pero gracias por la información. Ya, dinos. Cuéntanos. Bueno, te cuento que el que trato de estar todavía más cerca de sus fans es J Balvin, y el día de hoy acaba de lanzar sus propios emojis llamados Balvin Mojis. No me digas. La creatividad. ¡Qué original! Ya lo sé. Estos va a ser un teclado que va a constar de 50 emoticones del reggaetonero y se va a llamar 50 Shades of Balvin. Ajá. 50 Shades. Dices que mi inglés es malo. Es malo. Pero sí, hola. No, es que es a propósito porque así lo pusieron. Es que como es colombiano y el inglés no es lo suyo, pues se le dice Shades. Que así se llaman. O sea, yo sé que es 50 Shades, pero él le dice Shade. No importa. El punto es que los Balvin Mojis están disponibles a partir del día de hoy. Incluirán todos los looks del intérprete de Safari y Bobo, desde el pelo hasta cuando se rompió el diente en febrero de este año. ¿Recuerdas que se rompió el diente? No, yo no recuerdo porque no lo vi. Le estoy dando la vuelta al mundo con un montón de cosas. Pero bueno, estarán disponibles para los usuarios de iOS y Android a partir del día de hoy, así que pues bueno. iOS. iOS. iOS. Bueno, por otra parte, les cuento que este mismo J Balvin ha sido ubicado en el puesto 24 de los 50 mejores álbumes del 2016 de acuerdo a la revista Billboard, y pues bueno, su producción le permitió al cantante mostrar su versatilidad y lo convirtió en un referente para todos los exponentes, o dentro de todos los exponentes de este mismo género urbano, o sea, el reggaetón. Y él sí está orgulloso de decir que es un reggaetonero. Ahí te encargo, Mago. Gracias. Fin del comunicado. No, la verdad es que para todos los fans del género urbano y en especial de J Balvin, porque J Balvin se ha interpretado unas rolas que no son como tanto reggaetón, sino como ha tenido como pegues ahí con el pop, un poco el pop urbano y esa clase de cosas, aunque él en esencia sí es reggaetonero, pero realmente a todos los fans es algo muy divertido poderle cambiar el pelo y es chido. Ay, la verdad, si hubiera un mojito de Super Junior, tú los descargarías. Sí los hay, pero cuestan. Y una pues es pobre. Ay, ¿por qué los tienes? ¿Eh? ¿Y el jueguito que juegas todo el día? Que es como Guitar Hero. Ah, porque eso es gratis. Eso es gratis. No puedo con esto. Ay, quiero hacer mi imitación del Tunas. No, por favor. caricaturas por internet. Hay una en especial en la plataforma, famosísima plataforma de videos, cuyo nombre es bastante explícito, se podría decir. Lo puedo decir al aire. No dice groserías, pero se entiende. Bueno, en nuestros tiempos de secundaria, para los que los recuerdan, pues había un... Cuando empezaba eso de los blogueros y esta onda, este chaval de animaciones, cuyo seudónimo es Darkat y su serie es Vete a la Verge. Vete a la Verge. Entonces hay un capítulo que se llama La leyenda de la princesa Melody. En donde... La parte 2. En donde Darkat, que es el protagonista de esto, que es un monito amarillo bien simpático, está buscando unas piedras que no sirven para nada y la princesa Melda lo mandaba a buscar una piedra que no sirve para nada con la gente del volcán, y la gente del volcán le dice que busque a Altunas, que es el líder, y pues Bonnie nos va a decir cómo es. Ay, Dios, perdón, de verdad, perdón. Yo soy el Tunas porque me gustan las tunas, aunque me estrille. Pero cuando me sale la lagrimita, cuando descargo la lágrima, me sale la lagrimita acá bien sabroso. Ay, no puedo. Nuestro productor casi se iba a caer. No puedo. Yo soy el Tunas. No puedo. Mientras aquí se recuperan y yo me... los veo nada más. Tú te vas por otras tunas. Yo me voy por otras tunas y nos damos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. Y una vez una batalla empezó forjando así su leyenda. zona. Notos. 3:58. Bueno, y estamos de regreso en esto que ya es la última parte de nuestro último Zona Fan de este año. El que esperamos que se... Durante la pausa, el productor y yo la verdad es que nos doblamos de la risa honestamente, pero creo que ya nos gobernamos. El productor casi se cae. El productor casi se cae. O sea, gracias, Bonnie, porque pones en riesgo la integridad física y mental. Y eso que me equivoqué, pero lo dije y lo dije bien. No, pues muchas gracias. Entonces, pues bueno, después de que se le reveló el programa y todo eso, ustedes pudieron escuchar un pedacito de una rola de la banda MS, la cual acaba de confirmar que va a estar presente en la ciudad de Irapuato el próximo 4 de febrero en el Inforo. Sí, se va a hacer acompañar de la séptima banda y probablemente de Coyote. De hecho, como que últimamente están viniendo muchos a Guanajuato, ¿no? Como que bastante. De repente dejaron de venir, ¿todos? Sí, o sea, sequía total de bailes. Y era como de, no manches, nadie viene, nadie... Estamos aburridos, saquen algo. No. Y ahora todos y no alcanza el presupuesto para todos. Pero bueno, entre los que vienen, pues escojan a sus favoritos, pueden ir a verlos. Y si pues no les alcanza para ir a ver a sus favoritos, pues vean al que les quede más cerca. Y... O ahorren para ir a ver el que les gusta. Pero si no les alcanza, por mi moto. Por ni modo. O pídanlo de Navidad. De eso se vale. Sí, se vale. ¿Qué va a pedir a Santa Claus? ¿Este año? ¿Yo? Quiero mucho dinero para comprar muchas cositas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Dios. No, la neta sí me chocó ese meme. Sí, es como, o sea, los primeros tres días estuvo bien pliegas, pues fue como saturación de Woo por todas partes. Y hasta como el cumbión del Woo estuvo divertidísimo. Pero bueno, creo que yo por mi parte creo que también voy a pedir dinero. Necesito dinero. Creo. Necesito dinero. Porque les cuento, les adelanto y les comento que me voy a dar unas vacaciones, pero no en esta temporada de vacaciones, sino a finales de febrero, porque me voy al carnaval de Mazatlán. Ay, no me gusta presumiendo, ¿verdad? Para así que aprovecho para mandarle un saludo a mis amigas regias, con las que me voy, a Marilu, que por cierto ayer fue su cumpleaños. Saludos, Marilu, te mando un beso, mi regia favorita. Salúdola. Hola, Marilu. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado, no sabía. Andrea me acaba de decir. Pero feliz cumpleaños, no. Para Marilu, que ayer fue su cumpleaños. Para Sara, para Andy y para Brenda Cabrera. Chicas, las quiero mucho. Regias locas, nos vemos en el puerto. Y también ahí se incluye Ivette García del DF y América Hernández desde Villahermosa, Tabasco. Y nos vemos todas en el puerto. Después nos cuentas cómo te da. Sí, me pegan en la cabeza si no hago transmisiones en vivo desde Mazatlán, Sinaloa. Porque nos vamos a pasar a todísimo dar, porque nos vamos al carnaval. Entonces, pues ustedes saben, una tranquila, relajada, en la playa. Una como no queriendo. Sí, una se la pasa, de verdad, a toda. A ver si te apuntas para el carnaval del otro año, o sea, el 2018, al que también vamos a ir. Vamos a ir. ¿Vas a ir? Sí, no, vamos a ir. Sí, vamos a ir. Y te queremos llevar, pero no quieres, no se deja de ir al carnaval. No importa. Es que no le gusta la playa. De hecho, no me gusta el calor. Es por ese lado. Como de... Pero es Mazatlán. Y... Hace calor. Ay, digo... No te tolero. No lo exime de que haga calor. Creo que si alguien quiere darle lo ideal a Bonne, o regálele un clima de esos que congela absolutamente todo, o cómprele un iglú, unos terrenos y un viaje directo a Alaska. Para que viva ya feliz. Bueno, me hace mucho frío. Y me mandes una postal. Porque ni de chiste voy a ver. Es mucho frío. Ah, no me importa. Te puedes olvidar de mí, no. Bueno, mientras tanto, vayamos directito a nuestro asunto. Y ya que era especial de Navidad y que no están los cinéfilos, pues vamos a hablar un poquitito de Navidad. ¿Hay alguna película? No me voy a ir por la parte romántica. Deja ahí, qué bonitas películas de Navidad y todo eso. ¿Hay alguna película que no toleres de Navidad? Casi todas. O todas, excepción del Grinch. No sé. Es como... ¿Has visto el meme ese de... ¿cómo? ¿Cómo? 7 p.m. cena conmigo mismo. Yo conmigo mismo en Navidad. No sé, piénsalo. No sé, piénsalo. Es que no me acuerdo de los diálogos. Bueno, yo creo que a mí me gustan, no soy como tan fan. Aparte, vengo de una familia donde estar juntos de Navidad y realmente el pasártela en unión y en convivencia familiar, literal, es pues es la tradición y realmente es una fecha que esperamos muchos. Entonces, es vacaciones, es septiembre, ¿sabes? Comida, rico, a gusto, todos echando relajo. Y es como esto que vivimos aquí, pero aumentado con 20 primos, es divertido. Pero es que no paras de reírte y comes hasta reventar y luego con la risa se te baja y vuelves a comer y así. En febrero les cuento cómo me fue. Está cañón. No, de hecho es básicamente para eso es la Navidad, para que la familia se reúna y todo el rollo. ¿Para comer? Para comer. Para comer. No, de hecho les confieso que yo de los 15 años para atrás yo no era Grinch, o sea, era como no manches, me encanta la Navidad, digo. Me encantaba diciembre porque era Navidad, porque había comida, porque es mi cumpleaños, porque es todo. ¿Y qué hicieron? ¿Te hicieron mole para cenar? No. Entonces, de hecho, había cena de... Pero, pues, surgió una situación a partir de mis 16 años y todo el rollo. Entonces, como que dejó de ser lo máximo la Navidad y fue como de, ay, la odio. Pues, ¿qué daño? Entonces, nada más prefiero el recuerdo de los 15 años para atrás. Muy bien. Pues yo le mando un saludo a todos mis primos. Ah, por cierto, ayer estuvimos haciendo buñuelos. Pero buñuelos tradicionales. ¿Sabes? Con servilletita a la rodilla sí, y sí, jálale a la masa. Sí, sí, sí. Y divertidísimo porque las cosas te saben todavía más ricas. Entonces, pues bueno, estamos en la preparadera de comida y todo eso. Y la verdad es muy divertido. Y quiero aprovechar ya que es el último del año y que no vamos a estar para desearte feliz cumpleaños, Boné. El cumpleaños de Boné es el próximo 29 de diciembre y como no vamos a estar... En 8 días. Y como no vamos a estar, pues quiero aprovechar para desearte un feliz cumpleaños al aire. Y pues, ¿qué te digo? Que no te diga cada año toda la bola de... sentimentalismos. Que te digo cada año. La verdad es que te quiero mucho. Tú lo sabes. Eres así como, ay, mi Jenny y mi Jan. Dame la mano. Dame la mano. Y esa mano. Dame la mano. No, la verdad es que te quiero mucho. Y de verdad te deseo que toda esta época navideña y todo lo que traiga tu cumpleaños sean solamente cosas buenas. Pero no llores. Es que yo soy sensible por las dos. Sí, déjame. Es cierto, no estoy llorando. Digo, es ya notaron que yo soy como una roca y ella es como, no sé, todo algodón. No, la verdad todo no. Todo lo reciente. ¿Qué onda? La verdad no, pero sí soy muy sensible. Hay mucho más que tú. Pero la verdad es que sí te deseo lo mejor de la vida siempre en cada uno de tus días. Pues, te quiero mucho. No te voy a decir que te quiero al aire. No. No, pero ya la grabaré. No va conmigo. No, pero la verdad es que luego les comparto una foto de su cumpleaños porque generalmente nos vamos a comer y me lleva a comer cosas asiáticas extrañas. No, pero esta vez no voy a estar aquí. Pero un día vamos a ir a festejar por tu cumpleaños. Ah, no voy a estar. No, pero festejaremos. ¿El próximo año? ¿O antes de que te vayas? ¿Cuándo te vas a México? ¿El lunes? No, pues cuando te vayas. Entonces, su cumpleaños lo festejamos en enero y probablemente ya estemos de regreso. Pero bien, bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Dile feliz cumpleaños a mí. Ah, no. ¿Qué tío? No, pues está en todos sus derechos. Si no quieres darle feliz cumpleaños a nadie, pues está bien. No es su cumpleaños. Está bien. Yo quiero ir a la pista. A la del DF. Pero necesito ir a... Necesito ir temprano. Se atasca y porque se engenta. Se engenta y se aburre y se va. Muchas gracias, igualmente. Igual felices fiestas, el cumpleaños es para mí. Bueno, hablamos un poquito de Navidad antes de cerrar este programa. A mí la neta me molesta mucho que las películas de Navidad, no sé por qué incluyen Titanic, ¿por qué son así? Titanic es la película más detestada por mi persona en la historia de la humanidad. Y mira que hay varias películas que detesto y que digo, ¿cómo dieron presupuesto para esto? Pero Titanic, ¿en serio? ¿En serio? Odio Titanic, me cae gorda. Es como, ay no, es como, ay no, es muy desesperante. La verdad es que es muy exasperante. No, pues a mí sí me gusta mucho. De hecho, los cinéfilos nos comentaban que la pasaron cada 25 de diciembre. Cada 25 de diciembre, porque de hecho en estas fechas se estrenó en el 90 y algo. ¿Sí? No sé, por eso están los algo. Pero ellos están los cinéfilos. Ellos saben. Ellos son los que saben. Y yo creo que tiene como alguna parte de relación, que se supone que estaban festejando un año nuevo y esa fue una de las principales razones por las cuales las embarcaciones cercanas no los pelaban cuando veían las bengalas en el cielo, porque uh-huh. pensaban que eran cohetes de festejo y pues nadie les ayudaba a tiempo. No, de hecho no es que fueran cohetes de festejo. Si te echas varios de los documentales que han salido sobre el Titanic, no me gusta Titanic. Pero no estoy hablando de la película, estoy hablando del barco real. Bueno, está bien, prometo solemnemente ver un documental. No película, de Titanic. Solo documental. Documental, informativo, espero, ajá, imparcial. En fin. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué qué? Que los documentales decían que... Ah. Yo, ¿por qué qué? No estamos hablando de Navidad, estamos a Titanic. ¿Por qué no pasa en Navidad? Y me cae gordo esa película, no la veo ni Navidad, ni Año Nuevo, ni nunca la veo. Me cae mal. Me dice, espera mucho. No, de hecho, sí, en síntesis, era porque el mar a esa hora específicamente, y específicamente en ese día también, hacía como efecto de... ¿Cómo se llama? Lo que ves en los desiertos. ¿O así? No. ¿Espejismo? Alucinación. Entonces, pues por eso muchos barcos no vieron el Titanic, no vieron las bengalas, y por eso no fue posible que se salvaran muchas más personas. O sea, ni siquiera la mitad de las personas que iban a bordo se salvó. En 70, ¿no? 700 personas fueron las que se salvaron. De 2200. Definitivamente. Creo que todo se concluyó. Se hundiera. Qué triste, de veras. Pero en fin, realmente esa película me molesta mucho. Y la de Mi Pobre Angelito, ¿cómo se llama? No la han pasado todavía. Qué bueno. Qué extraño. Qué bueno. No, pero de verdad, es que yo no sé por qué. ¿Por qué las pasan en esas fechas? Porque también era diciembre. Prefiero Santa Clausula o las versiones navideñas. Pero la primera, solamente la primera de Santa Clausula, porque ya la segunda y la tercera es como no, ya no, mejor van a pasar la primera. Pasen la primera muchas veces. No la primera. Bueno, y les comento algunos datitos curiosos de Navidad. Pues como saben algunos, Navidad significa nacimiento, que en latín viene de en latín se pronuncia naviti o nativi o algo así. El caso es que es nacimiento, punto y aparte. La Navidad, como sabemos, es una fecha celebrada por los cristianos. Ajá. No es celebrada por todas las religiones. Aguas. Porque sí, o sea, de hecho hay personas que son budistas, que son ateas. Ateas. A los que les obligan a celebrar la Navidad. Es como de no manches. O los quieren obligar. Pero es extraño porque realmente, adentrándote como en el rollo cristiano y esa onda, se supone que estaba programado el nacimiento para julio. Y lo metieron en diciembre, no entiendo por qué. No, de hecho, lo curioso es que la fecha exacta, según esto, del nacimiento de Jesús, fue por ahí, por Semana Santa. Uh-huh. O sea, y es como de, manches. ¿Y qué hacemos en diciembre? No, de hecho, nada más era por cuestión de separar. Porque es como vas a juntar su nacimiento con su crucifixión. Entonces nada más era por separar. Y como las fechas se dan, de que, felicidad y unión y el rollo, pues, es todo. Bueno, también les comento rápidamente que la figura que conocemos de Santa Claus está inspirada en un obispo cristiano llamado Nicolás, que vivió en Turquía en el siglo IV. Y el cual se tiene registro que era un hombre muy generoso, el cual le daba regalos a los niños durante estas fechas. También les comento que los villancicos tienen su origen en España y Portugal en el siglo XV. ¿Ande? Al inicio los villancicos eran canciones paganas que después se introdujeron en las iglesias en el siglo XVIII, las cuales comenzaron a cantarse y a relacionarse con la Navidad. Ah. Y por último, el árbol de Navidad inició como un ofrecimiento a los dioses. Por eso de ella se colgaban del pino se colgaban muchísimos frutos, muchísimos adornos. Que eran ofrendas. Ajá. Y así inició el árbol de Navidad. Lo cual vemos ahorita muy, muy común de ay, la esferita, qué bonito, y la estrellita y todo el rollo. Mira. Como las costumbres se han ido modificando con el tiempo, ¿no? Y lo que damos por hecho ahora antes era impensable. Sí, de hecho, es como ya no le das tanta la importancia de, ah, es que me relaciono muchísimo con mi religión por esta fecha. No, o sea, simplemente le das más importancia que no sabes qué. Paso más tiempo con mi familia, veo a todos los que me he podido ver en todo el año. Y bueno, y también se vale que recuerdo a todos los que nos dejaron este año. De hecho, por eso son las fechas más pesadas. Sí, claro, porque es, o sea, un cuando momento de reencuentro. Una pérdida durante el año es como, no manches. O sea, la persona que se sentaba a mi lado ya no está. Es bastante pesado. Pero, ¿qué crees? Que este último programa de Zona Fan ha llegado a su fin. Recuerden que es el último del año nada más. Es el último del año porque la zona de este 2016 se está cerrando. Pero pronto abriremos el 2017, vendrá con cambios para absolutamente todos, no solo para nosotros, y esperamos que esto que por ahora es Notus Radio siga siendo de suena. Por mi parte, les deseo que estas fechas las pasen en mucha unión y felicidad con su familia, que se diviertan muchísimo, que se rían y que se olviden de todos los estereotipos, ¿sabes? El abrazo, los intercambios por convivir. Hagan lo que sientan y que realmente su corazón sea el que hable. Rodéense de las personas que los rodean y que los llenan de cosas buenas. Que dejan algo bueno en su vida y lo que no, suelten. Es la mejor manera. Déjenlo fluir. Es la mejor manera de realmente recibir un año nuevo y recibir unas fiestas que sí hacemos por tradición, pero que valgan la pena. Entonces, bailen mucho, diviértanse mucho, quieran mucho a sus seres cercanos, a sus seres queridos. Quieran mucho a sus seres queridos. No se crean, de verdad, pásensela bastante bien. Les deseo que tengan paz y felicidad y que sus sueños se cumplan y que el aguinaldo les alcance. Nos vemos en el 2017. Yo creo que el aguinaldo. Yo soy Andrea Castillo. Esperemos que no, pues les deseo que les alcance. Yo soy Andrea Castillo, los dejo comer. Bueno, yo les deseo pues muchísima felicidad, dejen de lado los rencores, si se pelearon con algo es momento de reconciliarse. No empiecen el próximo año peleados, es lo peor que podrían hacer. ¿Qué más les puedo decir? Es que no soy tanto de palabras, no soy tan cursi. Que valoren la comida. Creo que soy más cursi en las noches, de eso cuando te pega la onda hormonal y todo el rollo, esa. Pero no, ahorita no soy tan cursi y pues... disfruten estas fechas, sus vacaciones, todos en familia y coman mucho. De ser posible, inviten. Yo soy Ivonne Castro. Y soy Andrea Castillo. Nos vemos el otro año. Adiós. Bye. Zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por Noturadio.mx.